sexual and religious chauvinism to rabid nationalist fervor are beginning not to work. A new consciousness is developing which sees the earth as a single organism and recognizes that an organism at war with itself is doomed. Listo, ya. Bueno, empezamos a grabar entonces la reunión del día de hoy, 15 de agosto, capítulo de Chile. Y bueno, vamos a empezar el tiro con el tema de los... Hay poquitas personas, todavía no ha llegado toda la gente porque partimos bastante más temprano de lo común. Por lo general esperamos un poquito más, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo más puntual desde ahora. El primer punto... es los reportes, pero pienso yo que no es muy conveniente empezar al tiro porque hay muy poca gente, así que vamos a pasar al tiro lo que es el Psychics Media Festival. La pauta, por si acaso, está en el evento Facebook. Ahí están los puntos que vamos a tocar, por si quieren estar al tanto de eso. Ya, a ver, bueno, ustedes saben ya que se acerca la fecha para este evento. Quedan poquitos días, menos de un mes, y en ese sentido pienso yo que ya es importante empezar a tomar acción un poquito más responsable frente a esta actividad de difusión y activismo del movimiento. Así que yo, bueno, como siempre las actividades como más importantes que generamos, siempre las divido en tres partes. Por lo menos el equipo de comunicaciones lo hacemos así porque así es más fácil y más ordenado ver y atacar las diferentes problemáticas que necesitamos satisfacer como solución. Y esas son antes, durante y después. Primero hay un antes que tiene que ver con toda la parte de la promoción del evento, los preparativos previos. Y está la acción ya directa, que es el durante, el desarrollo de la actividad. Y el después, o sea, qué es lo que se sacó en limpio, cuáles son los objetivos que se quieren obtener con la actividad, etc. Entonces, bueno, el primer punto es, antes, ¿cómo lo vamos a hacer para generar un sistema comunicacional de promoción que nos permita hacer esto más masivo y llegar a grupos de personas que no conocen todavía el evento del Psychics Media Festival, que básicamente, por lo menos acá en Santiago, se va a dar en forma de tocata o concierto de grupos o bandas, sí, bastante conocidas, algunas, otras un poquito menos, pero al menos por lo que yo escuché son de muy buena calidad. Así que por lo tanto, eso es aquí en Santiago. Vamos a esperar que llegue Cristian Díaz o Anuar para que den los reportes más ratito. Ahora, es importante que todos los capítulos de Chile consideren estos tres puntos importantes para poder organizar y que salga lo mejor posible el evento. Entonces, bueno, lo otro que tiene que ver con el antes es los equipos que se van a generar para las diferentes actividades u objetivos que se tengan frente a la actividad del evento del festival. Los equipos tienen que ser, por ejemplo, de recepción. Si vamos a entregar algunos DVD, tiene que haber otro equipo que tenga que preocuparse quizás de algún material audiovisual que se pueda proyectar ahí en el evento. Si se van a hacer afiches, si se van a pegar afiches, por ejemplo, el tema promocional. Y pendones que se van a colgar, por ejemplo, acá en la sala SCD nos permiten poner un pendón más o menos de 7 metros de largo. Vamos a ver si podemos hacer algo así. La idea es un poco ambientar el lugar de forma que se vea como la casa del movimiento Psychics por un tiempito. O sea, por el momento que se ocupe el local o la sala o el lugar donde se va a hacer el evento. Así que eso es importante que consideren los coordinadores de los capítulos y encargados del evento. Y que generen, entonces desarrollen estos equipos de trabajo El tema de la seguridad quizás también sea un punto importante a tocar en toda actividad, también para el día Z. Y bueno, esos serían los tres puntos. El durante tiene que ver ya con netamente la acción de los equipos de trabajo y en caso, por ejemplo, de las bandas, cómo se van a atender a las bandas, si va a haber un ¿cómo se dice? Un catering o algo por el estilo. ¿Qué más? Bueno, todo el tema de la seguridad, obviamente la implementación de los equipos de difusión y activismo, quizás tenga que existir un equipo a la entrada que esté entregando DVD, flyer, tríptico, lo que sea, informando a la gente sobre lo que es. Mucha gente va a ir por los grupos, por lo tanto no necesariamente tienen que conocer el movimiento Zeitgeist. Y por eso que son importantes estos equipos de difusión durante el evento. Estos pueden estar ubicados a la entrada, ya cuando se corta la entrada, o bien, es decir, bueno, obviamente si no hay entrada, igual, de todas formas tiene que haber una persona ahí o dos personas, lo que sea, a la entrada entregando la información. Adentro también me parece importante, quizás algunos pendones si pueden poner cosa de que se vea, como dije, un ambiente, una atmósfera relacionado al movimiento. Y bueno, y después tiene que ver netamente con con lo que se sacó en limpio, que fue los puntos bajos, los puntos altos del evento, si se recolectaron algunos interesados, algunas firmas, Nacker, algunos correos. Estoy un poquito resfriado, así que me cuesta hablar un poco. Y eso básicamente tiene que ver con el después. De esa forma vamos a organizar el evento. Espero yo que los coordinadores ya tengan algo más o menos armado. Yo sé que, por ejemplo, en Antofagasta ya Mauricio desarrolló algo. Me parece que Néstor también tiene algo preparado. El Seba, Sebastián Contreras también de Valparaíso, va a ser algo interesante por allá. Y bueno, acá en Santiago también ya tenemos más o menos visto cómo va a ser el. Ojo, también por favor preparen el programa, que quede súper claro eso, cosa de que la difusión sea bien precisa, horario, el programa el cual se van a dar las bandas, el orden de las bandas. Y todo ese tipo de cosas tienen que ser considerados. Ya, bueno, voy a dejar el micrófono abierto ahora para ver si hay alguna consulta por parte de algún organizador o coordinador del evento. Y luego seguimos con el siguiente punto sobre el tema del anuncio del nuevo chapter de Erika. Micrófono abierto por si quieren preguntar cualquier cosa, por favor. Ya, ok, no hay pregunta, entonces seguimos rápidamente con el segundo punto. Bueno, no está, me parece que no está Omar, no lo vi por ahí, ni Francisco ni Diego. Bueno, el capítulo de Arica se va a oficializar hoy día, ¿ya? Vamos a hablar al tiro con Nelson aquí para que quede eso bien claro. Ellos están haciendo cosas súper importantes allá y se han movido bastante. Quería de la siguiente forma. Diego sería el organizador de comunicaciones del capítulo de Arica y Omar sería el coordinador del movimiento allá. Entonces, bueno, la noticia es súper cortita. Darle las gracias, obviamente, a ellos de que se han puesto la camiseta a full con el movimiento y están siempre en actividad. Así que eso se agradece bastante. Y bueno, también motivar a los otros capítulos que están a medio formar a que ya se pongan un poco más las pilas para poder formalizar los capítulos y de esta forma hacer crecer el movimiento en Chile. Uno de los objetivos que se pensaron a principios de este año como equipo de comunicaciones nacional es justamente generar los capítulos en el país. Y eso se está dando a poco y en ese sentido estamos súper contentos. Así que eso, a seguir avanzando y vamos a dejar ese punto ahí. Ojalá que, o sea, obviamente va a escuchar esto Omar, después yo se lo voy a hacer llegar la información. Y eso, hay muchos capítulos que quiero mencionar que están a punto de formarse. Está en el caso de Concepción, en el caso de La Serena, Coquimbo. También ahí se están moviendo, Eduardo también se está moviendo bastante. No me acuerdo si es Rancagua, me parece que sí. Juan Vivar, Aysén, Coyhai, que también hay movimiento por allá. Así que yo creo que a final de este año vamos a ver un cambio importante en cuanto a la generación de capítulos en el país. Así que vamos bien. Hay cerca de 1.000 miembros ya en el grupo de recepción de activistas, de lo cual nos tiene también muy contentos. Y eso, vamos a dejar ese punto ahí. Sigamos entonces con el... Ah, bueno, si hay alguna pregunta o alguna cosa que quieran decir, lo pueden decir ahora. Ok, sigamos entonces. Víctor, ¿estáis por ahí? ¿Yo? Sí, señor, usted. Sí, dígame. Ok, ya, mira, lo que pasa es que ahora viene el punto del programa radial, entonces como tú estás ahí en eso y eres el generador del proyecto y de la iniciativa de difusión, me parece que esto va a estar muy interesante. ¿Qué te parece si nos hablas un poquito de esto, cómo se dio, qué se ha hecho hasta el momento, cuáles son los planes a futuro? Después vamos a hablar un poquito del programa de preguntas y respuestas que se va a dar el día 31 de agosto, que tiene que ver con justamente esta radio Z. Y bueno, te dejo a ti, Víctor, un micrófono abierto para que nos comentes de qué se va a tratar todo esto. Ya, ok. Espero que se escuche bien para todos. A ver, entre varios proyectos que se estaban formando en Chile, se nos ocurrió también que ayudar un poco a la difusión. Y había un proyecto que estaba. Disculpe, disculpe. Me espera un segundo, por favor, un segundo. Ok. Está con la familia, Víctor, parece por ahí. Oye, mira, les explico un poquito el programa. Bueno, está publicado en el home de Z Chile. Me parece que son todos los días a las 10. No lo tengo muy claro, no me acuerdo mucho. Pero bueno, ahí Víctor está haciendo un esfuerzo bastante importante por mostrar lo que es la economía basada en recursos y lo que se está haciendo en el movimiento. En el programa, que es bastante dinámico, se pueden pedir temas, incluso canciones. Así que, bueno, vamos a aprovechar también la plataforma como para poder explicar y responder algunas preguntas que tenga la gente del grupo Recepción de Activistas y de esta forma un poco pegar un dar una nivelación en cuanto a los conocimientos, que de repente es súper importante. Así que, bueno. Mira, sabes que voy a aprovechar al tiro de hablar de eso. El programa de preguntas y respuestas, como dije, se va a dar el día 31 de agosto a las 21 horas. Creo que cae día miércoles. Y la idea es como un poco imitar lo que se dio con el programa radial de Peter Joseph, donde se hacía lo mismo. En el fondo se abría un tópico ahí en el foro donde la gente podía dejar las preguntas. Y él las respondía en un programa de una duración más o menos de 1 hora y media, me parece. Entonces, esto es súper bueno porque a diferencia de las respuestas escritas que se dan en el grupo recepción, esto va a estar constituido por todos los coordinadores de los capítulos de Chile. Por lo tanto, la respuesta va a ser más interesante, va a ser más completa que seguramente. Y esa es la idea del programa en definitiva. O sea, dar un poco más de dinamismo también al tema del grupo, un poco centrarlo más hacia los conocimientos que son relacionados al movimiento y a la economía basada en recursos, pues de repente se dispara un poco el grupo de recepción hacia otros temas también muy interesantes, pero que no necesariamente tienen que ver con el movimiento, y en ese sentido pienso que va a estar muy acertada la idea de un programa radial donde se puedan también entrevistar gente de otras partes. Por ejemplo, tenemos pensado entrevistar coordinadores de Argentina, de Brasil, de Ecuador, bueno, de todas partes, de aquí de Latinoamérica, incluso de España. Y bueno, darle un poco de movimiento también, un poco más de cercanía a la gente, de que no se vea que simplemente estamos en Facebook o en el foro de Psyche.cl o Z Chile. Y eso. Llegar un poco más, de una forma más humana y cercana a los mismos miembros. Víctor, si estás por ahí, ya, ¿estáis con problemas? Ok, tú me No, avisas. perfecto. Ya, listo, te dejo el micrófono abierto entonces. Ya, ok, lo que estábamos explicando. Bueno, había una necesidad en realidad de hacer más difusión y tratar de buscar la posibilidad de poder hacer algo más enérgico como que lo que ya llevábamos ya, tratar de darle un impulso un poco más a la difusión que llevábamos, y se me ocurrió hacer el asunto de la radio. Por ahí había un proyecto ya iniciado con una idea vista antes, y yo me ofrecí a hacer la radio y montar una radio online. Entonces, después que se decidió, hice la radio, montamos la radio aquí en mi casa, estamos lanzando ya música, prácticamente está encendido todo el día el computador tirando música. Lo que sí ahora está montada la radio, se hizo la página, en la página seike.cl se hizo el sector de la página para la radio, se hicieron los banners de radio online, cosa de pinchar y abrir el reproductor de Windows Media. Se hizo una fanpage de Facebook también para la radio, para poder ahí también empezar a albergar y empezar a ver a cuánta gente le gusta la idea de la radio. Todo eso en cooperación también con Rodrigo y con Seba, con Cerrón. Y así ya está funcionando. Ahora lo único nomás que tenemos que empezar a juntar son gente que quiera ser de locutores y se quieran inscribir en algún horario para hacer algún programita. Desde acá yo puedo habilitarle los programas en su computadora a la persona que quiera participar, como locutor, digamos, y como DJ, como para programar música o para poder entretenernos con algo, o para poder informar con algo, o hacer a alguien que le guste más el asunto de las noticias, empezar a informar, hacer un tipo de noticiero. A toda la gente que le gusta esta onda radial, podrían ya empezar a contactarse con nosotros, o conmigo personalmente, y empezar a programar ya y empezar a hacer algún tipo de programación más o menos normal, semanal. Hay contactos, por ejemplo, hay gente que está interesada en Radio Amanecer acá en Caldera, aquí en el norte, que también están interesados en participar también un poco y ellos enlazarnos con nosotros y ellos sacar el producto que ellos sacan, que es un programa que ellos tienen, modo rockero, qué sé yo, pero también les gustaría hablar del tema y salir por la radio nuestra. Entonces ya tenemos cubierto cierto horario. Lo mismo podríamos hacer con varias otras personas que tienen radio. Así que las personas que están ya, que se entusiasmen con la idea de la onda radial, podrían contactarse y yo de aquí, desde mi casa, yo puedo conectarme al computador de ellos, instalar los programas, instalar los cables virtuales y toda la configuración que se necesitan para que ellos puedan transmitir desde su casa. Teniendo una buena conexión y un buen computador se puede hacer. Eso es el asunto de la radio, hemos avanzado ya, tenemos todo terminado, lo único que nos falta es gente ahora que empiece a participar en la radio. Algún programa, lo que sea. La idea es ir rellenando y que le estemos dando cosas que la gente vaya acostumbrándose a entrar a esta radio, a escuchar música, a escuchar noticias del movimiento 6 y ese tipo de cosas. Eso es con respecto a la radio, más o menos. Eso es lo que hemos avanzado. Ya, perfecto. Oye, Víctor, bueno, los horarios, ¿cuándo son? ¿Han ya aclarado ese tema? Es que los horarios pueden ser en cualquier horario. Tú tienes que pensar que si estamos haciendo Radio Seikers, en la mañana, por ejemplo, hay países en que en la mañana nuestra para ellos es noche. Así que bien podrían ellos escuchar la radio a ese horario. Podrían incluso grabar programas y dejar todo grabado y pasarlo a un cierto horario en la mañana, en la tarde, en la noche. Es cualquier horario en realidad, porque tenemos que cubrir. No solamente Chile, porque va a haber gente de afuera. Yo pienso esto como una cosa global. No pensemos solamente que vamos a cubrir Chile, vamos a cubrir, va a todos los países de Latinoamérica podrían escuchar esta radio y apoyarse con esta radio para poder difundir sus cosas. O sea, no pensemos que vamos a hacer una radio para cada país. Cada país tendrá un programa en nuestra radio que pueda difundir, que pueda ayudar a difundir lo que ellos necesitan. No necesariamente tiene que estar encendido mi computador para eso. Ellos pueden transmitir desde su casa, desde su país. ¿Me entiendes? Ya, perfecto, sí, te entiendo perfectamente. Oye, bueno, excelente, excelente iniciativa. Vamos a aprovechar y sacarle el jugo a esto. Y bueno, dar también o sea, dejar la puerta abierta para la gente que quiera participar, que se contacte contigo. Y eso. Así que, bueno, si alguien tiene alguna pregunta sobre la radio, sobre las temáticas que se van a tratar, puede mandarle un correo a Víctor o si quieres lo puede preguntar ahora mismo, no hay ningún problema. Vamos a pasar al siguiente punto. Dejo micrófono abierto por si hay alguna pregunta hacia Víctor y seguimos con el siguiente punto. Hola, de Mendoza, los saludo. Hola, Lazo. ¿Cómo va? Tengo una pregunta. Quería saber si la temática va a ser variada en esa radio o solamente se va a centrar en lo que es el movimiento. Ah, con respecto a la temática, en realidad, mira, no lo hemos pensado, pero yo me imagino que vamos a llegar a un consenso en el sentido de que la radio debería ser abierta a cualquier temática, porque la radio Porque la va a ser radio una es capturadora potencial de potencial activistas. Entonces, cualquier tema que tú toques en la radio va a ser un tema que va a poder atraer activistas. Así que no nos enfoquemos solamente en un tema. O sea, podemos hablar, por ejemplo, de la problemática de la educación que tenemos en Chile. Otros pueden hacer un programa de noticias. Otros van a hacer una música de los 80, de los 70 y se van a ir para ese lado, una onda histórica y melancólica y romántica. Pero la idea es capturar la atención de la gente para de vez en cuando meterle la cuña de mira, venos, estamos en www.6.cl. Esa es la idea. De todas maneras, acá mismo en TC3, si ustedes se fijan más adelante, hay un sector donde está ciencia y tecnología, que es el canal donde nosotros vamos a empezar a trabajar. Dentro de ese canal tenemos el canal que se llama radio, y dentro de ese canal radio hay un canal con seguridad, ¿cierto? Con contraseña. Que es la parte donde se hacen las entrevistas. O sea, bien podríamos nosotros utilizar la radio, por ejemplo, para entrevistar a un coordinador nacional de algún país y que nos explique qué es lo que están haciendo en cada país, por ejemplo. Y eso que nos estén escuchando en otros países va a ser muy potente porque vamos a poder hacer una especie de sinergia, ¿cachai? En que en Chile, por ejemplo, van a ver que en otros países están haciendo exactamente lo mismo que estamos haciendo nosotros, o bien están haciendo algo que nosotros no estamos haciendo y nos están dando el ejemplo a seguir, ¿me entiendes? O sea, tenemos todos los recursos, tenemos Skype, tenemos habilitado, tenemos TC3 para hacer entrevistas, Skype, el Gmail y tenemos el asunto de la fanpage del Facebook. Y la página nuestra, que es el asunto de donde está la programación y todo. Todo eso podemos trabajarlo rápidamente y podemos trabajarlo en sentido online al mismo tiempo en forma paralela. ¿Ya? No es necesario que me estén pidiendo permiso para hacer un programa, por ejemplo. Yo les doy las instrucciones de cómo tienen que hacerlo y de ahí yo me desentiendo y cada uno hace su programa a la pinta de uno y habilita en la página web dónde está el programa, qué hora va a ser y de qué se va a hablar y todo eso lo van haciendo cada uno. No es necesario que tengamos un contacto tan directo o un permiso especial para poder transmitir una radio, ¿me entiendes? Ok, muchas gracias. Me encanta la amplitud con la que han encarado esta radio. Así que, bueno, yo calculo que voy a estar consiguiendo algún programilla de 1 hora de duración. Bueno, cuando defina más o menos qué temas son los que quieren que trate, más o menos les voy a tener el programa preparado. Excelente, Lazo, muchas gracias. Oye, otra cosa, el tema de la difusión. Víctor, ¿lo has visto tú? ¿Cómo va a hacer eso para difundir la radio? Bueno, hemos estado trabajando algunas cositas. Por ejemplo, ayer me metí a la reunión parece que era Argentina, y después de la reunión ya se quedaron trabajando en una idea de poder difundirlo mediante etiquetado en Facebook. Y me pareció buena idea y hemos estado probando. Los días tenía que juntarme con FXtronics porque me iba a dar la respuesta a ver cómo le funcionó el asunto. La idea era pescar una imagen, etiquetarla con 50 personas. Y esas 50 personas va a llegar etiquetado y si ellos comentan, le va a llegar ese etiquetado le va a llegar por ejemplo, a todos los contactos que tenga esa persona. Si buscamos personas, por ejemplo, claves que tengan, por ejemplo, 2.000, 4.000, 5.000 contactos, y él viene y él se etiqueta en una imagen, ese que tenga 4.000 contactos, que hay personas aquí que tienen harto contacto, se etiqueta y cualquier persona que comente en esa etiqueta le va a llegar a todos esos 4.000 contactos la imagen de la radio y el link que nosotros tenemos y todo. Es un truco que estamos tratando de habilitar para ver si, o sea, estamos tratando de experimentar, hoy día me dan la respuesta, para ver si le funcionó y qué tan eficientemente funcionó. Y el resto es que nosotros nos pongamos las pilas, por eso me interesa tanto que la radio sea más global y no solamente sea chilena, en el sentido de que si nosotros podemos potenciarla y que la gente en Chile pueda empezar a publicitarla, todos tenemos la misión de poder anunciar a todos nuestros contactos de que esta red existe y estamos trabajando ahí, como todos los otros países también tienen la misión de hacerlo. Esa es la idea, que se produzca una sinergia, en el sentido de que alguien, por ejemplo, en un momento de un programa puede ser un programa de consulta o de saludo. viene algún colombiano, entra un argentino, lo que sea, y se va poniendo más interactiva la radio y más entretenida, ¿me entienden? Pero además el beneficio de hacer una radio de 24 horas es que del otro lado del mundo también la van a poder escuchar, digamos, aquí cuando es de noche, allá del otro lado es de día. Esa es la idea, perfectamente. La radio va a funcionar en la medida de que de cada país mantengan algún programita en algún horario que a ellos les convenga. Nosotros no vamos a estar trabajando a las 4 o 5 de la mañana, pero sí en España a lo mejor sí les conviene. Bien, hay que trabajar solamente con la coordinación de esos programas para que la radio salga a las 24 horas y no quede alguna hora colgando por ahí. Sí, mira, yo veo un poco difícil que esté siempre al aire la radio, pero sí se puede, o sea, ya se presta el espacio como para que cualquier persona que desee generar algún programa radial lo pueda hacer. Así que bueno, de a poco va a ir agarrando ritmo esta idea y bueno, ya se echó a andar la rueda, así que esperemos que no pare más. Vamos a seguir el siguiente punto, si no se nos va a alargar mucho esto. Y tiene que ver con... Ah, perdón, que se me cerró aquí la pauta. Déjenme un segundo, por favor. Ya. Vamos a aprovechar que está Nelson acá. Nelson, ¿estáis por ahí? Sí, señor. Mira, me gustaría aprovechar que estáis acá, Nelson, para que nos cuentes un poquito qué es lo que está pasando a nivel internacional. Si se ve algo de movimiento, estamos todos en el tema del Sakis Media Festival, pero si hay alguna noticia importante que tú nos quieras comentar, sería súper importante para nosotros que le hicieras. Me pillaste en pelota, pero algo haré. Mira, hay algunas noticias que pueden ser de alguna forma interesantes. Como por ejemplo la plataforma que se va a usar para las coordinaciones internacionales está en Portugal, se llama Atrium. Bueno, Atrium está en todo el mundo, pero está en Portugal. Se reúnen ahora los coordinadores continentales ahí para hacer un reporte. El movimiento se ha estancado un poco cuando no hay tareas que hacer. Aunque tenemos Sega Media Festival, tuvimos después del split con Vince Boy y un montón de cosas por el estilo, cuando la gente se para, deja de funcionar a veces el movimiento, se siente eso por lo menos, el movimiento no sigue estancado, sigue avanzando. De hecho, yo lo coloqué en el artículo que para la revista, no sé si la mencionaste ya, Fernando, la revista que están haciendo ahí con Sebastián, en una entrevista que le hice a Gilbert, y él está hablando ya de la gente, de los invisibles, de los que se suman, de los seguidores que ni se inscriben, y cosas por el estilo. Pero los que ya están, y a veces hay algunos que están cansados y el movimiento se estanca un poco, ya se puso una tarea internacional que es hacer reportes a modo newsletter como era antes, pero esta vez hay que hacer reportes y hay una plantilla que recién de hecho estaba mirando. Hay que llenar cuadritos y hay que llenar, no sé, columnas y filas con un montón de datos. Y se va a entregar mensualmente con la ayuda de un coordinador de Europa, de Canadá, de Norteamérica, en mi caso Latinoamérica o lo que sea. Y vamos a entregar lo que ustedes están haciendo. Por eso que hay que andar sapeando, por eso que ando por aquí. Y voy a tener que hablar más seguramente contigo, Fernando, pero esa es una de las noticias que te puedo decir. Lo otro es que Sega Media Festival en este momento ya rompió también el récord de Sega Moving Forward. A ver, ¿cómo te lo explico? Cuando estaba Sega Moving Forward en proceso, nosotros hacíamos lo que se llamaba el doble check, porque no sé si te acuerdas que había que mandar los DVD y Charlene me preguntaba, hey, ¿le mandamos el DVD a Fernando o no? ¿Quién es Fernando? Yo le decía, bueno, es el coordinador de Chile, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas tú, Fernando, no? No, no me acuerdo mucho, pero... Bueno, el asunto es así. Ella llegaba y enviaba los cuentos que se llaman los correos, reenviaba los correos de las distintas solicitudes que llegaban de Latinoamérica. Que decían, yo quiero proyectarse de Moving Forward. Entonces decía, Gilbert, de hecho, nos pidió también que a todos hiciéramos el doble check, que revisáramos que no se enviara la película a ningún lugar en donde se pudiera filtrar, porque recuerden lo que tenía ahí Peter de entremano. Hoy en día, yo creo que ya con los emails que hay, Saigon Media Festival ya está rompiendo los récords, porque no es doble cheque, es simplemente redirigir. Entonces, ¿qué pasa? Llega un email de alguien que está en Canadá y le manda a Charlene, porque Charlene en este momento, tal como en aquel momento fue coordinadora del Saigon Media Forward, ahora es coordinadora del Saigon Media Festival. Entonces le dice, yo quiero hacer un evento en Perú. Y ella manda el email al coordinador de Perú y a mí. Y vamos viendo qué se puede hacer. Y esa cantidad de emails, me ha quitado harto tiempo, pero lo que significa en este momento es que estas son muchas películas que van a suceder simultáneamente. Esa es lo que le hice en la entrevista, lo que le preguntaba a Gilbert. Es la potencialidad que tiene el movimiento. La capacidad de reaccionar como grupos unidos. Y a nivel internacional, hoy día, Saigon Media Festival, y como te decía, las plataformas de Atrium, que están en Portugal, y vamos a colocar ahí los resúmenes internacionales, y seguramente ya no me vas a tener que preguntar porque lo voy a dejar acá pegado. Eso es lo que podría comentar. Si tienen alguna pregunta, bueno, no hay problema. Excelente. Oye, sí, mira, qué importante son los movimientos sociales, por sobre todo nosotros que utilizamos bastante la herramienta de internet, que es apoyarse y defenderse cuando toca. Es uno de los puntos muy fuertes que tiene el movimiento, y por eso mismo pienso yo que, pese a los problemas que se han suscitado, estamos súper fuertes y seguimos avanzando. Quizás sea un tema para tocarlo en algún artículo por ahí, pero bueno. Si lo tienes... Dale. Fernando, perdón. Yo quería tocarlo en el artículo que me tocaba a mí ahí en la revista, pero Sebastián no me dejó que quede grabado eso. Pucha, pero ¿por qué no hazlo igual? Pues si al final ese tipo de temas son importantes de tratar. O sea, no sé por qué no te dejó hacer algo ese artículo. No. Porque tal como partiste, han habido algunos problemas. Y ahí yo puedo ser muy pesimista contando otro tipo de noticias con respecto a los problemas. Y lamentablemente estamos siempre recibiendo miembros nuevos. Así es que no se pueden encontrar con las malas noticias que hay a veces, que son las menos, pero hay. Y hay que ir con la cara, y le entendí, yo estoy de acuerdo, con la cara positiva de todo esto. Sí, pero mira, igual se puede dar un enfoque hacia los temas que tienen que ir con los ataques de los mismos medios de comunicación que le han hecho al movimiento, o los llamados trolls, o no sé, ese tipo de cosas. Pero bueno, ahí hay que planearlo bien. Quizás dé para un artículo, como te digo, en la próxima revista. Sí. ¿Tú ya terminaste el artículo? ¿Se lo enviaste a Sebastián? Sí, hoy día, hace un par de horas nomás. Ya, ok. Bueno, vamos a tocar rápidamente ese tema de la revista, que en verdad lo hemos tocado en las reuniones anteriores y por eso no lo quise poner en la pauta, porque es algo que ya vamos a empezar a mostrar como datos concretos, como hechos, no simplemente seguir repitiéndolo como loro y al final todos ya saben lo que pasa con la revista. Básicamente la revista va a tratar de diferentes temas, artículos de Nelson, de mi parte, Sebastián, de la Dei, que también está por acá, de Joseto, el coordinador de lingüística, y otras personas más. También se va a dar tribuna para que otras personas puedan escribir y desarrollar algún tema de interés. Obviamente que los coordinadores también están absolutamente invitados, los coordinadores de regiones, a hacerlo. Y esta revista va a estar en 15 días lista, se va a difundir por internet, seguramente en un evento Facebook, en el grupo recepción, claramente que sí. Y bueno, va a ser una revista al principio digital, seguramente con el tiempo se pueda hacer algo más concreto, quizá imprimir algunas muestras por ahí. Pero bueno, ese tema lo vamos a tocar a fondo en la próxima reunión, porque vamos a estar ya seguramente entregando el producto terminado y listo para consumir. Ya, sigamos entonces. Vamos a aprovechar el vuelo del reporte de Nelson para seguir con los reportes. Eduardo, mira, me mandaste un poco. Te dejo tribuna ahora mismo, micrófono abierto, para que des tu reporte rápidamente, porque vamos a ir con esto. Ya, ok. La actividad de Cáncer Fernando se ha elevado un poquito. Tuvimos una reunión, nos juntamos 6 personas a conversar sobre el movimiento, intercambiamos puntos de vista. y nivelamos con conocimientos, congeniamos de buena forma y queremos darle movimiento a la ciudad. Revisamos la forma con las cuales podemos masificar la información con volantes, repartiendo DVDs, con documentales de Zeitgeist, y a través de charlas, que sería esto ya más adelante, debido a que es necesaria una buena preparación antes de darla. Y de esta idea salió un proyecto de radio, en una radio de acá que se llama Antivero, y una radio media comunista acá de la ciudad, pero queremos saber si tenemos luz verde para este proyecto. Y bueno, la radio aún no tenemos un punto claro, que si es una entrevista, o sea, hablar, o va a ser un espacio que tendremos en la radio. Y eso sería todo, súper corto, pero bueno. Ya, excelente. A ver, espérate, déjame ver si entendí. ¿Tú estás teniendo contacto con gente de radios para poder entregar el mensaje? ¿Cómo es eso? ¿Tú enviaste un correo o tienes un contacto directo con las personas que trabajan ahí? No, eso está otro amigo que es Felipe, que lo nombré la reunión pasada, que él tiene contacto con gente de la radio. Hoy día no puedo asistir porque me avisó con anticipación, no sé. Pero Hugo, sí, Hugo tiene el contacto, no recuerdo muy bien. Pero tendría que consultarle nuevamente y habría que enviar la carta porque aún no se ha enviado. Ya, perfecto. Oye, Edu, ¿tú tienes visto ya cómo lo van a hacer para poder generar un poquito más de movimiento? No sé, atraer más gente. Tengo entendido que todavía no hacen una reunión presencial. ¿Cuántos son ustedes allá en San Fernando? Somos seis, sí, bueno, hicimos una pequeña reunión presencial que fue el día miércoles pasado. Eso fue todo, fue algo pequeño. Pero estamos viendo en qué, estamos viendo el tipo de difusión, tipo de difusión que haremos acá para atraer más personas y todo eso. Ya, perfecto. Bueno, ahora me estoy dando cuenta que Giselle también es de allá. Oye, Sí. ya, perfecto. Bueno, ya se ve por lo menos algo de movimiento y eso es súper positivo. Así que, bueno, te doy las gracias por tu reporte. A seguir, ¿la cuenta Facebook cómo está? ¿La has seguido tomando o está un poco botada? Ahora hace poco he tenido poco contacto con chicos. De los mensajes que envié la vez, no me ha respondido nadie, así que no sé, he querido ver si parto nuevamente con la cuenta o no sé. Estoy medio complicado porque retomar contacto con las personas de cuenta que no había manejado yo desde el principio es algo complejo. Pero bueno, ahí está funcionando por lo menos. Ya, perfecto. No, tranquilo. Mira, habla con Cristian Díaz, Cristian EBR en Facebook, para que te ayude a potenciar eso. Ojo que la cuenta Facebook no requiere más allá de estar posteando información y aceptar a la gente que se quiera unir a la cuenta. No sé si están funcionando con fanpage o tienen todavía la cuenta normal. No, sin fanpage, pero quería pasar al fanpage porque igual sería más cómodo empezar con las nuevas personas, o sea, empezar con los nuevos fans, pero que sean activos. No es obligado. Ya, perfecto. Ya, Edu. Oye, muchas gracias, mucha fuerza y a seguir adelante. Si alguien quiere hacer alguna pregunta a Eduardo, lo puede hacer ahora. Cortito, con respecto al asunto de la radio, si él logra hacer ya sea una entrevista o ya sea un espacio en esa radio que está buscando, es cosa que él nos avise y seguramente esa radio también tiene una salida online y en la radio nuestra. Enlazamos en el minuto en que ellos empiecen con lo que sea que consigan, se enlaza para que también salga por la radio nuestra lo que ellos están haciendo en esa radio, ¿ya? Entonces estaría el contacto ahí. Eso nomás, nada más. Sí, eso sería lo ideal. Bueno. Excelente, sigamos entonces. Cuenta Facebook, sigamos con las cuentas Facebook, organizadores, ¿quién más está por ahí? Chao, Eduardo, cuídate. No, no hay nadie. Bueno, sigamos entonces con los equipos. José, ¿tú estás por ahí? Sí. Ya, cuéntanos un poquito cómo está el equipo de lingüística, si se ve, o sea, cómo está funcionando ahora, si tienen algún proyecto entre manos, o bien, no sé, lo que tú quieras contarnos, nos puedes contar ahora. Micrófono abierto. Bueno, sí, el equipo de lingüística trabaja con el equipo internacional, así que trabajo en proyectos hay siempre. En este minuto estamos trabajando en un video, una entrevista a Jack Fresco, donde toca varios temas, sobre todo lo que sería el colapso económico y lo que él ve que iría a pasar. Estamos trabajando en la etapa de corrección, que lleva el nombre Proofreading. Nos reunimos los días de semana a las 9, por si cualquier persona, tanto de Chile o Argentina, veo que hay varios, Colombia, se nos quiere unir, me manda un mail, yo voy a poner mi mail abajo. Y puede trabajar con nosotros, ya que el horario del equipo de lingüística es muy europeo y complica a la gente de Latinoamérica. Mi idea es generar ya prácticamente dejar de ser el equipo de lingüística de Chile y empezar a trabajar juntos con todos los de Latinoamérica para generar horarios más cómodos para nosotros. Así que les dejo la invitación a no solo a la gente de Chile que hable inglés, sino que a la gente de Latinoamérica que esté aquí, que me mande un mail y se puede unir. Estamos hasta generando un segundo equipo de proofreading que trabajaría los fines de semana para aquellos que trabajen y les compliquen los días de semana en las noches. Así que bueno, hay que unirse nomás y aportar a todo el mundo de habla hispana en este caso. Ya, excelente. Ah, perdón, yo tengo una pregunta, Joseto. ¿Puedes hacer ese anuncio en la próxima reunión latinoamericana en el próximo día lunes 2? Ni un problema. Gracias. Oye, Joseto, prepárate porque a final de año vaya a tener harta pega. Se viene el plan de transición y eso seguramente vamos a tener que traducirlo al inglés, al portugués, al japonés y al coreano. No, solamente al inglés. Ya, sigamos entonces. ¿Alguna otra persona? A ver, Néstor, ¿estáis por ahí? Sí, Fernando. Oye, quería informarte acerca del acá en Punta Arenas del Media Festival, que al final sí lo vamos a hacer en Imago Mundi. Estamos viendo el tema de los horarios, porque parece que va a haber otro evento al parecer similar, porque por el tema de la connotación del lugar, que quizá no lo había informado un poco. Pero vamos a trabajar para. Vamos a hacer el evento en sí. Me parece muy bien las acotaciones que hiciste en un comienzo, que el tema de los pendones y todo eso, que vamos a empezar a trabajar ya. La recepción y los equipos, me parece fantástico, incluso el video que hicieron allá en Santiago, y creo que nos va a servir de bastante apoyo, Fernando, de verdad. Y básicamente va a ser un evento donde vamos a mostrar videos, donde va a haber un grupo musical tocando en determinado momento. Con la misma temática, una temática similar al movimiento en sí. Y ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, este fin de semana igual vamos a hacer un ciclo de cine consciente, vamos a empezar a eso y de ahí ya empezar a invitar a la gente y hacer toda la publicidad y lo demás para el Media Festival. Ya, excelente. Oye, se me había olvidado algo que tiene que ver con la transmisión en vivo del evento por Ustream. ¿Eso lo tienen pensado, Néstor, o no es necesario, crees tú? Oye, me parece fantástico, podríamos hacer una cuenta, pero ¿cómo eso se transmite por streaming, ¿cierto? Hacer una cuenta y transmitirlo, sería fantástico. Claro, sí, bueno, eso lo estamos viendo acá en Santiago. Iván de Vigilante sabe cómo hacerlo, así que vamos a esperar a que llegue de Europa para ver cómo se. Bueno, no es muy complicado, yo la verdad no tengo conocimiento de ese tema, pero sí sé que se puede hacer. Así que de repente vamos a tener que tener una reunión nosotros, los coordinadores, para ver el tema, los detalles, los detalles del evento. Así que ahí vamos seguramente a tener gente especializada en el tema para poder responder esa pregunta. Oye, Néstor, Oye, dime, dime. fantástico Fernando, sabes que me parece muy buena la idea de transmitir y que sea a nivel global, me parece fantástico. No es tan difícil hacer una cuenta streaming, es cosa de conectar una cámara web solamente un computador y precisamente en el mismo lugar donde vamos a transmitir ya hay una. O sea, ya tenemos internet y todo el tema, así que no habría problema con eso. Listo. Ya, perfecto. Mira, vamos a agendar una reunión para ver eso, seguramente dentro de estos días. Y también es importante, bueno, lo otro, es súper importante que empecemos a tener reuniones, la gente encargada de capítulos, con sus personas, con los miembros del capítulo, para ver los temas, los detalles, que se reúnan físicamente, es súper importante eso, no solamente por TeamSpeak. Ya, ok, Néstor, si tienes alguna otra cosa que contar, amigo mío, puedes hacerlo, si no, para seguir. No, mira, Fernando, yo desde un comienzo te dije que nosotros vamos a trabajar en paralelo. Incluso ahora, los proyectos que nosotros generemos a través de. No quiero que se entre en confusión acá, porque nosotros hicimos Nave Tierra Patagonia, en fin, para buscar otra instancia que sea a nivel local para después proyectarlo de otra forma. O sea, los proyectos que hagamos nosotros acá en Puntarenas van a estar presentes también, o se van a externalizar, digamos, a los otros capítulos también del movimiento y de nosotros mismos también. Como dije yo, hicimos una organización sin fines de lucro y estamos haciendo algunos proyectos ya, y esos proyectos van a ser orientados a la comunidad. Y espero que los equipos de tecnología de Santiago igual entiendan eso, que nosotros vamos a entregar la información una vez que tengamos listos los proyectos armados ya en conjunto, digamos. Ojalá que lo hiciéramos en conjunto en algún momento. Ya, perfecto. Oye, mucha fuerza también allá en Punta Arenas. Yo sé que están con harta pega y de repente hay unos vacíos. Insisto en que no hay que asustarse, es típico, es muy común. Y bueno, eso. Así que, bueno, el ciclo consciente, de cine consciente, me parece que también es una excelente iniciativa a imitar para los otros capítulos. Hay otra actividad también que bueno, que yo posteé ahí en el grupo de recepción, que tiene que ver con las entrevistas, que son cosas súper fáciles de hacer, pero que son súper efectivas y también inyectan de energía al movimiento. Así que eso, vamos a seguir entonces. Gracias, Néstor. Vamos a seguir con algún otro capítulo por ahí. No sé si está Cristian presente. Cristian Díaz. Ya, no está, parece que no está. Eduardo, no, Eduardo se fue. Bueno, ¿quién más quiere dar reporte, o coordinador o organizador de cuentas Facebook que haya llegado ahora recién, o encargado de equipo? Lo puede hacer ahora, si no, vamos a seguir con la pauta. Ya, ok, tirón de orejas para Mauricio, Sebastián, Omar, David y Bárbaro. Ojalá que escuchen la grabación después y se pongan al día con eso, porque quedan poquitos días para el Sagis Mide Festival y hay que estar al tanto de todo eso. Ya, a ver, déjenme ver qué otro punto tenemos que tocar. Espérate, Jordan, si está con micrófono, dice que puede, sí, que no sé si está con micrófono, que puede hablar por Valparaíso o algo. Ah, perfecto, ya, sí, Jordan, sí, el organizador de comunicaciones, me parece, de allá. Organizador de comunicaciones y no tiene micrófono, fantástico. Ya, a ver, escríbete algo por ahí, si podéis, para ir leyéndolo acá. Oye, aprovechamos de darle la bienvenida a las personas que por primera vez se conectan a TeamSpeak. Nosotros llevamos harto tiempo ya en esta plataforma, en la plataforma oficial de comunicación virtual del movimiento, así que por favor, si quieren conversar de cualquier cosa, se pueden quedar al final de la reunión. También repito que hay que conseguirse un micrófono, no son muy caros, y así que de esa manera vamos a poder conocernos más. También es súper importante eso, que no tengan temor o lo que ustedes crean que puedan tener. La idea es participar y conocernos. Así que consíganse un micrófono y obviamente nos faltan a la próxima reunión nacional. Súper importante que estemos presentes. Ya, a ver, te leo, Jordan. Dice, les cuento que tenemos varias bandas para el Sagis Media Festival, pero ahora tenemos problemas con el local. Tenemos uno, pero probablemente no nos sirva, porque estamos convocando muchas bandas, entonces se nos está haciendo chico, pero estamos en eso, conseguir un local más grande. Ya, ojo, es súper importante que haya una relación directa con respecto a la cantidad de personas que pueden estar dentro de un local y las bandas, porque ojo que cada banda trae su público y en ese sentido hay que hacer un cálculo ahí matemático para pa ver si da abasto el que es lo que cuenta aquí Jordan, el problema que están teniendo. Así que bueno, dile a Sebastián Contreras, Jordan de mi parte, que no sea flojo y que se contacte más conmigo porque ha estado muy perdido. Y eso, mucha, mucha suerte, mucha fuerza y sigan adelante. Ok, sigamos entonces. A ver, ¿alguien más que quiera hablar, que tenga algún equipo a cargo o coordinación? Álvaro, no, Álvaro, tú no eres bárbaro, ¿cierto? De Osorno. Ya, ok. Sigamos entonces. A ver, déjeme ver qué otras cosas. Bueno, pasamos los reportes, el Psyche Sneaker Festival también, el nuevo chapter, Psyche Arica, programas radiales, Radio Z y preguntas y respuestas también lo pasamos. Ya estamos listos ya con la pauta. Van a ser cerca de 60 minutos ya en reunión. Por lo tanto, estamos listos. Si alguien quiere preguntar algo, cualquier cosa, sugerencias, yo dejé ahí publicado. O sea, mandé como mensaje masivo en el evento de la reunión un video que justamente puso Sebastián Contreras, el coordinador de Valparaíso, en el grupo de recepción, que tiene que ver con la visión o la respuesta que da Federico Pistono, el coordinador del capítulo de Italia, sobre el tema de la democracia, tecnocracia, libre mercado, le puso el título, y el método científico hacia el interés social. Está súper interesante, por favor, véanlo. Lo recomiendo 100%. Y bueno, vamos a estar presentando información también aprovechando el mensaje masivo de los eventos, anunciando la reunión virtual por Teamspeak, para entregar información, algunos videos, algunos libros que tengan que ver con el movimiento y la economía basada en recursos. Así que eso, también invitarlos a participar del proyecto Diseñando la Transición. Ya vamos a estar pronto presentando las bases como para poder ir encauzando y generando un proyecto más concreto para poder guiar a los activistas, a los miembros, a desarrollar este proyecto de transición. Y bueno, eso, invitarlos a participar, invitarlos también a unirse, también las personas que van a escuchar la reunión, la grabación en el futuro. Y eso, mucha fuerza, un gran saludo a todos. Si alguien quiere preguntar alguna otra cosa, vamos a cerrar la reunión ahora. Hay micrófono abierto. Disculpen, me quedan dos cositas en el aire. Ya presenté el asunto de la radio y me quedan dos cositas, dos puntos de lo que quiero expresarlo. Para empezar, ¿se acuerda que yo había empezado un proyecto hace tiempo atrás del asunto del portal para la tecnología? Bueno, me disculpa porque no lo terminaba, pero en este rato me acaban de avisar que el dominio está listo y el host está listo, así que hoy día empezó a trabajar. Lo había dejado un poco de lado porque le di más prioridad por el asunto de la urgencia, la difusión, al asunto de la radio. Por eso me tiré primero con el proyecto de la radio. Pero ya, como ya está finalizado ya el asunto de la radio, ya nos quedan detallitos muy menores. Así que hoy día ya empiezo a trabajar en el asunto del portal para ver si lo tenemos para la próxima reunión o dentro de esta semana montado, que es el portal de tecnología, ¿ya? Que le va a ayudar mucho a lo que está haciendo, a lo que comentaba recién Néstor Parena de Punta Arenas. Y a la otra persona, hay mucha gente que está trabajando en tecnología, así como independiente, como separado, y a toda esa gente la vamos a reunir en estos portales donde vamos a empezar a ayudarlo a trabajar y a ayudarlo a diseñar y a buscar la gente, los recursos humanos que ellos necesitan para poder terminar y completar los proyectos de tecnología. Eso es una cosa, así que ya me comprometo ya que ya termino el asunto de la radio, o sea, en el sentido de que ya no sigo produciendo, configurando ni trabajando, que está todo montado, sino que ahora empiezo con el asunto del portal de tecnología. Por otro lado, como la radio está recién empezando, hay y eso quería pedirle autorización a usted, hay un liceo tecnológico acá en mi ciudad, y ellos están haciendo un proyecto muy interesante por el asunto de la lucha que tienen por el asunto de la educación. Entonces, como yo soy apoderado de ellos, me contacté con ellos, conversé con ellos, mira, le dije, ¿habría alguna posibilidad a lo mejor de que yo los ayude y usted también me ayuda? En el sentido de que yo les puedo ayudar con el asunto de la radio para hacer difusión del proyecto que ustedes están haciendo, que ustedes han llevado a cabo, que más o menos hacer un programa radial que digan ellos para poder comunicarse con toda la gente que está en las tomas en este rato de del asunto de a nivel nacional. Más que nada un programa para poder ir dando información a los apoderados, porque hay como una falencia en la informativa, información entre los alumnos que están en toma y los apoderados que están esperando en las casas a ver qué pasa. Por un lado, yo les puedo prestar la radio para que hagan un programa, uno o dos programas al día, como estamos recién empezando, así que no tenemos mucho programa, pero también nos ayudaría en que mucha cantidad de personas, muchos alumnos a nivel nacional van a empezar a ver este asunto del CEIGES, porque igual están en nuestra radio, van a entrar a nuestra página y vamos a poder a lo mejor capturar más personas. No sé si les parece bien que ofrezca la radio en ese sentido. Sí, obviamente, también puede ser, ¿por qué no? O sea, toda instancia de participación o invitación a participar es bienvenida. Pero de todas formas, yo creo que hay que, ¿cómo se llama? Desarrollar un poquito más el proyecto, Víctor. Quizás podríamos hablar después. Bueno, yo no tengo tiempo ahora, pero otro día podríamos planificar una reunión. Como te digo, de todas maneras vamos a tener una reunión de coordinadores. Muy pronto para ver los detalles del SAGIS-MIDE Festival y ahí podemos tocar ese tema si tú quieres. Y eso, si no hay más preguntas, alguna persona que quiera aportar algo más, vamos a estar cerrando la grabación entonces. Ok, oye, tengo que decir que el Sebastián no pudo estar presente, tuvo problemas de disponibilidad, pero vamos a estar ya en contacto. Pronto el capítulo nacional de Chile, el día 29, va a haber reunión nacional nuevamente por acá, por el TeamSpeak. Así que eso, invitarlos a participar, seguir estando en contacto, inyectar energía y eso. Un abrazo, cariñoso abrazo a todos, nos estamos viendo pronto, vamos a cerrar la grabación. This shit's got to go.